J'aime bien être seule et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps, oui. Un peu moins longtemps. Moi j'aime quand me laisse. ¿Qué tal? ¿Cómo los está tratando el clima? Que como verán, está hoy un día bastante feito para salir a la calle, pero aprovechen, quédense en casa, prepárense unos mates, un té, un café. Aquellos que puedan tomar café todavía, tomen un café en mi nombre, que me encanta el café y no lo puedo tomar. Como verán, bueno, hoy voy a estar sola conduciendo el programa porque Gustavo vive en una zona donde gobierna el PRO y se inunda. Ahora se inunda, un lugar que nunca se inundaba, que era donde él vivía, ahora se inunda. Y es la zona más cara de la zona de la región de la estación, donde antes no se inundaba y ahora tiene agua de vereda a vereda, cerca de la estación. Está. Así que, bueno, como verán, donde va el PRO siempre destruye lo que había. Nosotros, por supuesto, siguen destruyendo cosas, porque no se van a privar de seguir destruyendo. A eso vinieron y lo están haciendo con mucha efectividad. Cuando el 15 de julio, el presidente Macri en su página de Facebook, que no sé quién se la manejará, no sé si será la misma chica que le maneja el Twitter y que cobra 100.000 pesos por mes, por eso, la verdad que no sé si es ella o si es otro, había hablado de los discursos de odio y había sido muy reiterativo con el tema discursos de odio. Yo les sugiero que vayan al Facebook del señor presidente y verifiquen, porque yo dije en ese momento que para mí eso era una amenaza, yo lo veía como una amenaza. Estaba hablando específicamente de aislar, de separar, de discriminar a aquellos que él consideraba que tenían un discurso de odio. Cualquiera que se opusiera a su régimen, digamos. Lo decía claramente. Y además esta semana la semana pasada nos desayunamos con una Patricia Bullrich, hablando de que, bueno, el que quiera estar armado, que esté armado, da lo mismo, está todo bien. Y así estamos, gobernados por esta gente, que dice quiénes son, según ellos, los que deberían ser separados de la manada, aislados. Y además incita a que la gente tome las armas, lo cual es peligroso. El fascismo que vienen desplegándose en toda América toma distintas formas según la región. Y en Argentina, Mauricio Macri ejerce una dictocracia con todos los condimentos represivos que existen y que encuentra a su paso, que van desde la sutil presión económica sobre los medios de comunicación para desfinanciarlos, hasta el ataque directo del derecho a la comunicación al desmantelar la Agencia Nacional de Noticias, TELAM. Ya hemos visto cómo han perseguido a algunos periodistas, aquellos que habían estado trabajando durante el gobierno anterior en la televisión pública o en la radio, han sido despedidos sin ningún motivo y aún con los contratos firmados se los despidió. Pero, y además vimos lo que hicieron con C5N, ¿no? Bueno, meter preso al dueño, con Gerardo Ferreira lo mismo, metieron preso al dueño, están presionando sobre Página 12 desde hace bastante tiempo. La persecución política e ideológica la hace a través de los medios de difusión, de sus secuaces, porque no los puedo llamar de otra manera, aquellos que se dicen periodistas pero son operadores del régimen, como en su momento lo fue Corso Gómez o la misma Silvia Fernández Barrios, pero también lo hace a través del Poder Judicial. La Cámara Nacional Electoral es la autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral en todo el territorio y cumple un rol esencial en todo lo relativo a la organización de los procesos electorales. Luego de las últimas elecciones legislativas en 2017 y al conocerse en todo el mundo el robo de datos personales de las redes sociales que habían sido usados para las campañas electorales, entre otros de Mauricio Macri y su partido, ¿ustedes recuerdan el caso de Cambridge Analytica, la empresa operadora en este sentido? Ese organismo, la Cámara Nacional Electoral, consideró que debía hacer algo. y cito textualmente lo que dice la acordada, dice: en relación con la información y difusión de idea de las agrupaciones políticas en las contiendas electorales, no puede dejar de advertirse el impacto y los nuevos desafíos que presenta el auge de las plataformas y entornos digitales que se constituyeron en un novedoso circuito de comunicación, dado que el uso de las redes sociales en los últimos años se tornaron herramientas de uso masivo, aceleraron los tiempos de circulación y difusión de la información. Esta acordada la firmaron en agosto del pasado año, de 2018. En su página web dedican un espacio importante al monitoreo de redes sociales y muestran los resultados de la investigación, que no la realizaron ellos, sino que contrataron a una empresa privada, que no sabemos quiénes son, Big Data Machine, Sociedad Anónima, para que lo realice. En uno de esos informes, titulado Trolls, da una descripción de los trolls, de los bots, y también explica el modo de actuar de los mismos. Es sorprendente porque no menciona, por ejemplo, cuáles son las granjas de trolls que todos tenemos bien identificados. Todos sabemos que la agencia Souto manejaba una granja de trolls para el grupo Clarín. Sin embargo, no la menciona a la agencia Souto. Lo interesante de este informe es que al partido de Mauricio Macri lo menciona, y menciona también a quienes efectivamente son trolls, y todos los que estamos en redes sociales sabemos que son trolls. Por ejemplo, hay un usuario en Twitter que se llama Atlantic Surf, que es en realidad Octavio Paulice, un señor que cobra un sueldo desde que Macri estaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está al servicio de Hernán Lombardi, si mal no recuerdo, y le paga para que maneje esa cuenta. Como Anignopol, @Anignopol, le paga para que maneje la doctora Piñata, que por casualidad no figura en este informe que hace la Cámara Nacional Electoral. El de Octavio Paulice, ¿cómo lo descubrimos? Bueno, fue fácil, porque el hombre pone la foto de un modelo australiano y usa un nombre falso, que no me acuerdo si era Nacho Alza Gonzue o algo así. Y el modelo australiano, cuando se enteró que su imagen estaba siendo usada para fines políticos en Argentina, hizo una declaración a los medios diciendo que él no tenía nada que ver y que pedía que por favor retiren esa imagen porque lo afectaba, ya que él es modelo publicitario. Por supuesto, Octavio Paulice, Hernán Lombardi y toda esa caterva de energúmenos no retiraron la imagen y supongo que estarán esperando que el modelo australiano les haga un juicio. Pero sigue actuando en las redes. Octavio Paulice sigue cobrando por actuar en las redes. Creo que hasta incluso me parece, no sé si el disenso o alguien había hecho un informe donde decía hasta cuánto cobraba Octavio Paulice. En un momento, creo cuando esto recién asumieron, estaba cobrando como 62 mil pesos por hacer esa cosa, 62 mil pesos mensuales. Bueno, en el caso de Unidad Ciudadana, la Cámara Nacional Electoral, que todos saben, bueno, es el partido que armó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además ella participó en elecciones legislativas en 2017 y obtuvo su banca de senadora, menciona a ciudadanos que no tenemos nada que ver con ese partido. Yo no estoy afiliada a Unidad Ciudadana, por ejemplo, sino que simplemente hemos escrito alguna cosa favorable a su candidatura o en contra de los candidatos impresentables que tenía el PRO. En mi caso particular, hablan de que yo había atacado a Gladys González, hoy senadora, en ese momento interventora del SOMU y directora de la CUMAR. Yo la había atacado, supuestamente, porque comenté que Gladys González había, en el ACUMAR, vuelto para atrás todo lo bueno que se había hecho en la cuenca Matanza-Riachuelo, al permitir que las empresas vuelvan a tirar tóxicos al cauce de agua. Y supuestamente también la debo haber atacado cuando mencioné que estaba procesada porque con su anterior marido se habían hecho de unos dineros de una fundación, no es una fundación, era una mutual de personal militar. Ahora con el nuevo marido, que era el chofer de ella, también están procesados por lo mismo, pero en otro ámbito, también lo mencioné. Supongo que eso es un ataque, decir que está procesada por eso. Igual, a ver, después de las elecciones nos enteramos de que el SOMU estaba siendo vaciado, que metieron a 200 ñoquis, que en realidad muchos eran ñoquis y otros eran personal doméstico, como pasó en el caso de Triaca, que era para no pagarle las cargas sociales, los habían puesto como personal del sindicato, ¿se acuerdan? Bueno, o sea que yo lo que decía no era mentira, como tampoco, creo que también tiene una denuncia hecha por un concejal de Avellaneda, porque Gladys González había pedido el 10% del sueldo a todos los que nombrara para financiarse aparentemente la campaña política. Entonces, parece que contar esas cosas, parece que contarle a la gente que el candidato que se está presentando en realidad es un impresentable corrupto, es atacarlo. Parece que no podés contar nada del partido cambiemita. Entonces la Cámara Nacional Electoral publica en su página oficial un amplio párrafo que dedica a mi persona y que voy a pasar a leerles, porque tal vez no tengan acceso en este momento a la página de la Cámara Nacional Electoral. Bueno, pone @mavaires_debora, bueno, pone cómo ubicarme en Twitter, y dice, comentario, se trata de un troll que tuitea a diario imágenes de flores que previamente copia de diferentes web. Estas imágenes se encuentran acompañadas de frases sobre un supuesto jardín y saludos diarios. Según nuestro análisis, el objetivo de esta práctica sería evitar posibles denuncias ante Twitter por actividad de troleo, para lo cual busca camuflar sus tweets de índole proselitista o de ataques políticos entre publicaciones comunes, generales, similares a los que publicaría un usuario real. De esta manera busca esconder su comportamiento de troll. Al mismo tiempo, se puede hacer una lectura analítica de tipo política, ya que el uso de flores se asocia de forma implícita a una reconocida frase atribuida a Mao Zedong, que florezcan mil flores, y que fue repetida por el expresidente Néstor Kirchner con el objetivo de incentivar la militancia dentro de su fuerza política Frente para la Victoria. Se detectó en este troll, que realizó publicaciones en Twitter en contra de la candidata de Cambiemos, Gladys González, y a favor del candidato de Unidad Ciudadana, Jorge Tayana. Cierro comillas, es lo que dicen ellos. El tweet que dicen, que exponen para ejemplificar, es uno que yo había hecho diciendo, si todavía tenemos que explicar la diferencia entre Gladys González y Jorge Tayana, estamos al horno. Y eso es todo lo que había dicho. Pueden entrar a la página, pueden leerlo. La verdad que lamento desilusionar a esta empresa privada, cuyos dueños no puedo conocer porque es una sociedad anónima. Y que cobraron por hacer este informe. Eso es lo peor. Le pagamos todos los argentinos a esta empresa para que diga estas estupideces. Y también lamento desilusionar a los jueces, porque las flores de mis posteos no tienen nada que ver con Mao Zedong, ni con la militancia, ni con la fuerza política de la doctora Kirchner. Son de mi jardín personal, las pagué el royalty correspondiente, porque las compré en un conocido distribuidor de Rosales, de la Argentina. Me costó mucho plantarlas. Lo hice un invierno con grados bajo cero y me costó una gripe. Así que créanme que son mis flores. Y el único día que yo puedo llegar a postear algo sacado de la red, que de hecho esa que usaron para ejemplificar sí la saqué de la red, es cuando yo no estoy cerca de la computadora donde tengo mis archivos de fotos, Entonces tomo algo de la red y trato de que sea un color de flor que no haya puesto el día anterior. Disculpen, lamento desilusionarlos, no tiene nada que ver con Unidad Ciudadana. El que lo creía así, bueno, siga creyéndolo si le viene bien, si le gusta, a mí me parece bien, no está mal. El informe es aún más extenso. Y en cierta forma me halaga, ¿no?, por el tiempo que dedicaron a mi persona. Pero a la vez es un poco intimidante, ya que esta estigmatización afecta la credibilidad de mis investigaciones, mis opiniones, mi futuro laboral y tal vez hasta mi integridad física, teniendo en cuenta lo que dijo Patricia Bullrich. Que cobran más de 300.000 pesos por mes, que no pagan ganancias, que deberían estar ocupándose de otra cosa, me estén señalando como una operadora a sueldo de determinados políticos, es una falacia destinada a silenciarme a través del amedrentamiento y la autocensura. Que se contradigan en el mismo informe no es más que una muestra de su poca solvencia moral. Gracias a una investigación periodística independiente, como la que hizo Juana Morín, los argentinos hoy sabemos que la Alianza Cambiemos no contaba con la cantidad de afiliados para presentarse a elecciones en 2015, tampoco en 2017. También que cometieron varios delitos, entre ellos el lavado de dinero y el robo de datos personales. Todo esto castigado con años de prisión, según nuestro Código Penal. Sin embargo, estos jueces no parecen perturbados por haber avalado una elección fraudulenta que llevó a la Casa Rosada al actual presidente y verdugo de la Argentina. Tampoco les interesó a estos jueces lo que es un escándalo mundial: el robo de datos personales en cuentas de redes sociales para hacer campaña de manipulación social. En otras palabras, lavado de cerebro. Tal como confesara Alexander Nix, director ejecutivo de Cambridge Analytica, ante el Parlamento británico, donde además dijo haber realizado trabajos en Argentina para Mauricio Macri. En el caso de Argentina, concluyeron los legisladores británicos que existía evidencia confidencial, una minuta de una reunión de gestión y management de SCL Group, que es la empresa de Alexander Nix en Argentina, realizada el 27 de mayo de 2015, vinculada con la planificación de una campaña anti-Kirchner que incluía la recopilación de datos de inteligencia y, entre comillas, dice textualmente, de proximidad, una guerra informativa, el uso de agentes de inteligencia retirados de Israel, Estados Unidos, Reino Unido, España y Rusia. Cierro comillas. Y la creación de cuentas falsas de Facebook y Twitter para apoyar la campaña. Por otro lado, el escrito dio cuenta de un intercambio durante la audiencia en el Parlamento Británico, en el que Nix fue consultado sobre si SCL Group trabajó en el país para el partido de oposición o para alguna persona interesada en influir en las políticas de del gobierno, entonces a cargo de la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner. Según consigna el documento, la respuesta de Nix en esa documentación que se le mostraba dijo: eso pareciera, sí. En anteriores entrevistas, incluso en algunas del 2015, Nix ya había declarado que trabajó en Argentina. Nix, además, financia el grupo Pro Alvear, vinculado a Mauricio Macri. Y desde hace años, no desde ahora. La verdad, causa una profunda tristeza ver al Poder Judicial de mi país delegando la facultad de investigar, pagándole a una empresa privada para que lo haga. Señores, si le vamos a pagar a una empresa privada, ¿para qué tenemos jueces? ¿Para qué cobran 300.000 pesos por mes? Y además, más triste aún, es verlos a los jueces avalando y publicando noticias falsas, llamadas ahora fake news, porque les encanta ponerles nombres en inglés a las porquerías que hacen, y verlos convertidos en trolls para perseguir a los ciudadanos. La verdad es que la catástrofe económica y social que ha generado este presidente es tan grande que ya no le alcanza con pagar a periodistas para que hablen bien de su gobierno. Ya no le alcanza con pagarle a jueces para que armen porquerías y chanchadas contra opositores políticos. Ya no le alcanza con meter a dirigentes sociales y políticos presos. Ahora necesitan ir por el resto de los jueces para que avalen no solamente sus candidaturas truchas, y lo digo con todas las letras, truchas, su lavado de dinero, su financiamiento vinculado con la trata de personas. Hay sobradas pruebas de ello en tribunales. Pregúntenle a la señora Servini de Cubría, que tiene la denuncia de Lorena Martins, con videos donde se ve a jueces teniendo sexo con menores. Vayan, pídanle la causa. Fíjense quién financió la campaña de Mauricio Macri, desde Odebrecht hasta Raúl Martins. Y todo esto, por más que traten de pagarle a los Novarezio, a la Solibán y a todos los, toda la caterva de secuaces que tienen en los medios, incluso aquellos que se hacen los más o menos moderados, ya no les alcanza. Y muchos tratan de despegarse un poquito para que cuando cambie la mano ellos quedar como que, bueno, ellos fueron críticos de Macri. Porque claro, la gente se olvida de que los defendieron y los posicionaron y los ayudaron a subir. Cuando el barco se hunde, las ratas huyen. Entonces, la única carta que le queda para jugar a Mauricio Macri con una Argentina endeudada, con gente muriendo de hambre, con negocios y empresas cerrando, la única carta que le queda es la de la censura, el terror y la represión. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual, porque anoche ya es viejo. Una vuelta más, otra vuelta más, seguro que nos vamos a marear. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, Ponemos la mano, metemos la otra, nadie dice nada o a nadie le importa. Tocamos ahí, un poquito acá, seguro que nos vamos a quemar. ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy, ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? Se pone más y más y más y más violento. Empujamos a ella, empujamos a él. Seguro que nos Bueno, volvimos, ya está, ya tomé un poquito de agua, ya estamos todos más tranquilos. ¿Qué tal, Checho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Débora? Bien, encantado. Tranquilo. Como todos los sábados, sí. Sí, pobrecito, él siempre está, él llueva, truene, él siempre está acá. A veces, una vez tuve un problema, que una se vez me no inundó pudiste llegar, todo. Pero bueno, era justificado. Barracas, ¿tá? Muy lindos los cordones amarillos y las bicisendas, sí, y ¿no? todo, pero algunas veces se inunda, ¿eh? Las cosas. ¿Algunas veces nada más? Algunas veces, entre comillas. Habían venido, ¿vos te acordás? Bueno, vos eras muy jovencito. No se crea. Pero en 2007 ellos habían prometido que no se iba a inundar más. Sí. Sí, me parece que ya llegó el invitado. Mientras tanto, ¿saben qué? Yo les voy a dar el número de teléfono para mensajes. Es el 15-5765-2768. Y pueden encontrarnos en www.fmlaboca.com.ar, pero mándenos mensajitos ahí a ese teléfono, a no ser que nos quieran llamar, claro, al 4951-3139 o al 4954-3607. Como ustedes saben, bueno, una de las cosas por las cuales este gobierno necesita atacar a quienes nos manifestamos en contra de sus políticas, hay un ataque. Yo la verdad lo que me gustaría, después lo vamos a hablar con nuestro invitado también, pero esta semana se vio claramente que el ataque es contra los sectores más vulnerables, que son los niños y los ancianos. Tenemos varias cosas que pasaron esta semana con los niños, que van desde las vacantes que no hay en la ciudad de Buenos Aires, que es la tercera recaudación del país. Ustedes entienden, ¿no? Que en nivel de recaudación primero está la Argentina como nación, después viene la provincia de Buenos Aires, que es una provincia donde se concentra el 50% de la población del país, y después viene, para un territorio de 200 hectáreas, la capital federal. Bueno, parece que en 12 años ya llevan gobernando estos tipos. ¿Cuánto era? ¿De 2007? Bueno, más o menos 11 años. No han logrado hacer una escuela más. Entonces tenés que el Estado te obliga, por un lado, a que metas a tu hijo en un jardín a los 4 años, pero no hacen jardines. Entonces el Estado te obliga a vos a tener que pagar un jardín privado o no mandar tu hijo al colegio, si no tenés la plata. También vimos que Jorge Macri tiene una loca idea de subsidiar a los padres para que puedan seguir pagando la escuela privada. O sea, en lugar de hacer jardines, le va a dar un subsidio para que vayas a la escuela privada. La pregunta es, ¿qué va a pasar entonces con las provincias que no puedan sostener las escuelas públicas? ¿Harán lo mismo? ¿Será ese el plan? ¿Privatizar la educación? Bueno, también vimos ayer cómo policías atacaron a un joven de 15 años porque fueron a pedirle documentos, a revisarle la mochila cuando salía del colegio y le encontraron un porro. Un porro. Y por ese porro querían llevárselo detenido, lo esposaron, lo tiraron al suelo, lo golpearon, se metieron los docentes, se metieron los amigos, terminó una batalla campal. Hay docentes heridos, hay chicos heridos. La verdad que sí, esa va a ser la lucha contra el narcotráfico, Patricia Bullrich. Por favor, por favor. Y ayer el emperador de Jujuy dictaminó que a partir de ahora los niños pueden trabajar. Entonces autorizó a las tabacaleras, nada menos que a las tabacaleras, que son empresas en su mayoría extranjeras del norte, quiero aclarar, a que los niños de entre 10 y 17 años puedan participar en la recolección de las hojas de tabaco, de la recolección y del secadero. Yo quiero que ustedes sepan cómo es el asunto. Primero, que la hoja tiene nicotina, y la nicotina es, por ejemplo, algo que se utiliza para matar bichos. Quiero que entiendan eso. Es una planta que tiene una cierta toxicidad, el tabaco. Pero además se le ponen productos para que se seque más rápido y se seque parejo. Porque si vos colgás las hojas de tabaco, tal como se hacía en la antigüedad o como se hace en algunos países todavía para hacerlos puros, si vos lo haces así, la humedad o los bichos te lo pueden atacar. Entonces se les ponen pesticidas y se le pone un secante. Eso es tóxico. Bueno, Gerardo Morales acaba de decir que los niños entre 10 y 17 años pueden trabajar. La pregunta que yo les haría, ya que están todos tan entusiasmados en poner a trabajar como esclavos a los niños, es si les van a pagar las cargas sociales. ¿Esos chicos van a estar en blanco? ¿O van a ser esclavizados por las tabacaleras? Qué buena pregunta, ¿no? Adivina lo que va a pasar. ¿Querés que te cuente? Ya te lo digo. Los van a esclavizar, que es lo que hacen siempre, que es lo que hacen en la cosecha de arándano, la cosecha de frutillas, en la cosecha de la papa y en la cosecha de todas las cosechas que se te ocurran en este país. Bueno, parece que ahora ya no es más, los únicos privilegiados son los niños, sino que ahora los únicos privilegiados son los empresarios de las multinacionales extranjeras. Y tenemos el gravísimo caso de una chica de 13 años, Agustina, cuyo nombre ni siquiera fue dado en las crónicas, lo cual es más patético todavía, que tuvo un bebé, lo tuvo de prepo, digamos, porque estaba embarazada de 30 semanas cuando fue al hospital. Y falleció, porque estaba desnutrida, le tuvieron que hacer una cesárea, falleció. Bueno, en este caso se están subiendo todos. Se suben los que están a favor del aborto, se suben los que están en contra del aborto, se suben los que están a favor de las dos vidas, de las 20 vidas, de las 5 vidas. Lo que nadie habló, y lo que es peor, la ministra de Salud también mintió. Porque Agustina sí había ido al hospital. El problema es que vive en el Sausal, un barrio, yo le digo barrio, pero en realidad es un paraje, en el Impenetrable, donde para llegar a un centro de salud tienen que hacer varios kilómetros. Agustina estaba desnutrida, era huérfana, tenía a su tía como única persona en el mundo que la podía ayudar y a su marido de 19 años, marido porque era con quien convivía. Entonces todos están hablando de que no, porque la ley de educación sexual, claro, hubiera sido genial que ella tuviera educación sexual, pero más genial hubiera sido que hubiera tenido comida. Y más genial hubiera sido que hubiera tenido un centro de atención de salud para verificar que estaba desnutrida. Y más genial hubiera sido que no tuviera que hacer a pie varios kilómetros para conseguir un médico. Cuando llegó al hospital, ella tenía 20 semanas de embarazo. Estaba mal, la tía de 20 años la llevó al hospital, la atendieron. Hay una historia clínica con su nombre, ella estuvo atendida, no es que no estuvo atendida, como dijo la amiga que llegó cuando ya estaba por parir, es mentira. Ella había ido al hospital y la mandaron a su casa. Dijeron, no, andate, está todo bien. Estaba desnutrida. Entonces me parece que estamos viendo que el despojo que están haciendo contra ciertos ciudadanos, sobre todo con aquellos que pertenecen a pueblos originarios, es mucho más grande de lo que nosotros suponemos y ataca a los niños en particular. Porque esta niña tendría que haber tenido una escuela, tendría que haber tenido comida, tendría que haber tenido un estado presente cuando quedó huérfana y no lo tuvo. No sé si habrá tenido documentos y no sé si habrá tenido un sepelio. Esa es la pura verdad, no lo sé. Yo lamento que lo único que se les haya ocurrido pensar es le negaron el derecho al aborto, no sabemos si quería abortar, está muerta. Tal vez no, ella no quería abortar, tal vez ella quería tener ese hijo. ¿Qué sabemos? ¿Alguien le preguntó? ¿Alguien le preguntó qué necesitas? No, la ignoraron hasta después de muerta, ni el nombre. Se llamaba Agustina, tenía 13 años. Ahora vamos a, mientras le doy paso a nuestro invitado, que ya llegó y no lo quiero dejar esperando, quiero contarles que hoy traje un tema de un cantautor que se llama Franco Ramírez, que está presentando su disco que se llama Pueblan Pájaros. Está producido por él, por Franco Ramírez y por Mavi Díaz, y tiene la participación de Pablo Aznares en la producción de cuerda. Fue grabado y mezclado por Martín Moscatello y masterizado por Andrés Mayo. Franco Ramírez, tal vez ustedes no lo conozcan, es más del folclore, es de Santiago del Estero, y tocó y cantó con Víctor Heredia, con Rally Barrio Nuevo, con quien grabó su disco Noticias de mi Alma y La Chacarera de la Espada. con Peteco Carabajal, con Jorge Rojas, que participó en su último disco, que se llama Dúos, con Guillermo Fernández, con Celeste Carballo, con Meno Fernández de Los Rancheros, con Álvaro Teruel de Los Nocheros, con Horacio Vanegas, con Mario Álvarez Quiroga, con Fabricio Rodríguez, Francisco Cuesta. Bueno, tocó y cantó con un montón de gente, con Roxana Carabajal, con Canto 4. Deberíamos conocerlo más. Y como deberíamos conocerlo más y acaba de lanzar otro disco, vamos a escuchar De Barrio. Historia, somos ruinas en la ciudad, condenados a un suburbio, los molestos de la peatonal, somos la mirada hostil que no claudicará al final. Aunque te moleste el ruido, nuestra voz te cantará. De barrio somos, de barrio, mordiendo un sueño para aguantar la herida abierta en el barro. De pie resiste su hambre y su paz. Somos niños trabajando tus esquinas de frío y bar. Madre esclava, vuelto asqueado, somos sombra de lo que no hay. Somos la mirada hostil que no claudicará al final. Construiremos el camino y nuestra voz te cantará. De barrio somos, de barrio, mordiendo un sueño para aguantar la herida abierta en el barro. De pie resiste su hambre y su pan. De barrio somos, de barrio, curtiendo cuero y mi dignidad, miseria herida que traigo. Llanto y canto florecerá. Mordiendo un sueño para aguantar la herida abierta en el barro. De pie resiste su hambre y su pan. De barrio somos, de barrio, curtido cuero y mi dignidad, miseria herida que traigo, y un llanto en canto florecerá. Bueno, seguimos en La Hora Sin Sombras. Me bajó la silla, yo no sé qué pasa con esta silla otra vez. Bueno, déjala, Checho, no importa, yo estoy bien acá. Seguimos en La Hora Sin Sombra. Estamos con Quique Aureli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos, Debbie? Todo bien. ¿Cómo te trata la vida? Un poco mojado. No me digas. Te tuviste que bajar del subte, me decías. Sí, se paró el subte, así que bueno, tuve que correr unas cuadras tipo Forejan abajo del agua para llegar a tiempo. Acá está todo. Vos sabés que yo traté de venir hoy. Hoy llegué antes del programa anterior, porque dije, me voy temprano antes de que se inunde, porque ya la otra vez me pasó que llegué. La gente de la zona sur somos precavidos. Ya sabemos. ya sabemos, es así. Nosotros tenemos, aparte, la ciudad de Buenos Aires fue hecha sobre varios arroyos, no uno, sino varios, y en zonas deprimidas, o sea, por debajo del nivel del mar, o sea que se va a inundar, es inevitable. Ahora, yo creo que a esta altura ya podríamos, ¿no?, tener algún tipo de obra. Mira, ¿no?, han pasado gobiernos y gobiernos y gobiernos, y lamentablemente es algo que sigue sucediendo. Sigue sucediendo, la ciudad de Buenos Aires sigue pagando eso. La verdad que es tremendo, y encima carísimo, los impuestos, todo caro acá. Pero bueno, contame un poco, ¿de qué se trata? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Uf, porque muchos difícil. Hablan de la unidad, vamos con la unidad, y vos ves que algunos te dicen, vamos con la unidad, vamos con masa también, y todos nos miramos diciendo, ¿qué les pasa? ¿Qué les está pasando? Y otros dicen, y pero tenemos que ir con todos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es esto? Mira, yo creo que no se puede entender la situación de Argentina sin pensarlo en un marco un poquito más grande, ¿no? Si no empezamos de abajo hacia arriba, no hay posibilidad de desarmar esto. Lo primero que hay que tratar de ver es cuál es el guión. Sí. ¿Quién es el guión? Y cómo nosotros, los militantes territoriales de base y la gente que está abriendo la heladera todos los días o yendo a comprar, contrapone eso que está pasando afuera con el ya, con el cotidiano. Yo creo que hemos perdido un montón de tiempo en muchísimos frentes en los cuales necesitamos que la gente se empoderara o que tuviera elementos para analizar realmente la coyuntura. A nosotros nos pasó algo en el 2008 que fue el despertar de muchas conciencias. Fue como que el 2008 terminó de abrir la cabeza de una generación que estaba por ahí aletargada o descreída. Ver el riesgo de vida realmente con ese intento de golpe de Estado en el 2008 por los dueños de la tierra en Argentina, mal llamadas el campo, hizo que mucha gente se despertara. A partir de ese despertar, que no solamente pasó en Argentina, sino que pasó en el mundo, ¿no? O sea, cuando pasa esto en Argentina, pasa porque pasa algo a nivel mundial. Hay una crisis a nivel mundial, nos van llevando hacia algo. Pero bueno, la gente común no ve esto. La gente dejó de leer los diarios, dejó de... Sí, pero... de claro, analizar política en serio. Es que no podés analizar, que si te están poniendo cualquier cosa en los diarios. Bueno, pero siempre pasó esto. O sea, desde el hundimiento o el sitio a Cuba en 1882, creo, sí, si no me equivoco el año, pasó siempre lo mismo. O sea, siempre hubo fake news, siempre hubo noticias falsas y siempre hubo una guerra judicial. Desde que se conformaron los estados-nación con esta perspectiva, nos ha pasado básicamente algo, que es, mira, hay una clase elite dominante que es menos del 2 o el 3% de la población de cada una de las regiones, que concentra absolutamente todo y que usa la mano de obra de la mal llamada clase media para cuidarle y multiplicar su dinero. Entonces, nosotros tenemos todos estos vectores de fuerza, todas estas líneas que nos van tirando y que nos van condicionando la vida. Hace un tiempo empezamos a hablar de que la política era económica. Hace un tiempo retomamos esa línea de que la política es económica, que nos habían hecho durante 70 años descreer de que la política era económica, ¿no? Muchos hablan del keynesianismo, de tal otro. Yo creo que la economía básicamente es una percepción de cómo vos percibís la vida y cómo crees que sea tu vida. O sea, si vos crees que este billetito que es de color verde vale tanto, estás percibiendo que esto es de esta manera. ¿Vale eso? ¿Cómo puede ser que la moneda con mayor circulación del mundo, sin respaldo en sólido, en metálico, en petróleo, en absolutamente nada, valga lo que dice valer? ¿Cómo puede ser que los estados se rijan por este juego? Entonces, todos estos factores influyen en que vos puedas o no puedas abrir la heladera, en que vos tengas o no tengas vacaciones, en que tengas un poquito de vida o no, en que una multinacional venga y te contamine la tierra, o que decidan sobre la salud o cuáles son las vacunas que van a tener tus pibes. Entonces, estas son las cosas que hay que laburar desde la militancia territorial o desde los compañeros que estamos en los territorios con la gente. O sea, lo que nos pasó en el 54% de Cristina fue básicamente desarmar el hilo conductor de los medios. ¿Con qué? Con gente en la calle, con gente como vos, como yo, escribiendo papelitos y dando nuestros propios argumentos del por qué necesitamos revertir tal o cual situación. Entonces, estamos en esta. Siempre va a existir el poder concentrado. Hasta tanto no existe un cambio de sistema, un cambio de constitución, un cambio de gobierno, un cambio de sensibilidad, un cambio de humanidad. O sea, hasta que no prime la humanidad, no hay posibilidad de revertir absolutamente nada. ¿Y cómo hacemos para eso? Para poder cambiar esa conciencia, porque yo hoy, por ejemplo, leía a alguien que contaba, ¿no?, lo que le había pasado, que contó a un señor que había votado a Mauricio Macri en su edificio, y le dice, ¿te enteraste que la chica de abajo, una tienda que hay de abajo, dice, tuvo que despedir a Ana, dice que hace muchos años, hacía 20 años que trabajaba en ese negocio? Ah, pero la indemnizó. Entonces le dice, no, vos no entendiste. Ana hacía 20 años que trabajaba en ese negocio. Ana no se quería ir y la dueña no la quería echar. Y las dos se abrazaron llorando. O sea, era un drama. Y el tipo decía, bueno, pero cobró. Como cobró, ya está. No importa el drama. No importa que te quiten el derecho al trabajo, que te quiten la vida, porque vos cobraste. Entonces, si tenés plata, podés vender todo. Se mercantilizó hasta los sentimientos. La vida. ¿Y qué haces con eso? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo salís de esa lógica? Y esa, digamos, a ver, el problema es que eso viene de la casa. ¿Cuál es la concepción que vos traes desde tu casa y cómo vos eso lo plasmás en tu vida cotidiana? O sea, si vos sabés que la vida no se compra ni se vende, si vos sabés, o yo qué sé, cuando te afanaste un caramelo en el kiosco de la esquina, tu abuela, tu mamá te llevó la oreja para que lo devolvieras o para que lo pagaras. Entonces, hay valores que están en juego y que permanentemente están en juego. A ver, estos muchachos que escriben los guiones por los cuales transitan las vidas en nuestros países emergentes o del tercer mundo, piensan, tienen proyecciones de 20, 30 o 50 años para adelante. O sea, nosotros nos van cortando permanentemente la capacidad de pensar a 20 años. Siempre estamos reaprendiendo las formas, los métodos, cómo contraponernos a semejantes herramientas un poquito más complicado de guerras no convencionales. A ver, ¿qué pasó con Chaplin? ¿Por qué se le quedaron con su asociación de artistas? ¿Porque era comunista? ¿O porque el tipo abría cabezas con sus películas? Entonces tiene que ver con esto. O sea, lo que está en juego en este momento básicamente son dos sistemas de vida. Uno que nos incluya a todos y a todas, y otro que realmente concentre en el 1% del planeta absolutamente todas las riquezas. Y acá entra un factor que no estamos teniendo en cuenta, que es, si la política es económica, y cuando yo tomo decisiones políticas afectan a la vida de la gente, estoy entrando en un factor que es complicado, que es los delitos económicos de lesa humanidad. Cada decisión de cualquier hombre, mujer votada para llevar adelante en cualquier territorio, que afecte las riquezas que están en su suelo o de tal población, afecta la vida de sus ciudadanos. Y de sus futuros ciudadanos. Exactamente. Entonces, el problema es que esto no está tenido en cuenta y tenemos que empezar a tenerlo en cuenta. Bueno, tal vez no sea un mal momento, ya que ahora que Monsanto fue vendida a Bayer... No, me parece que no tenés más mate. Te vas a tener que salir, porque yo te cuento, no tengo la costumbre de tomar mate, entonces me cuesta cebar y hablar y hacer todo al mismo tiempo. No te preocupes. Vos encárgate del mate. Yo digo, ahora que Bayer compró Monsanto, es como que empiezan a aparecer algunos jueces que dicen, ah, es tóxico, el glifosato es tóxico, ahora es tóxico, parece que hace 6 meses no era tóxico. Hasta hace 6 meses ningún juez dictaminaba que era criminal rociarle a una persona al patio de su casa con glifosato, o una escuela con glifosato. Bueno, ahora parece que algunos jueces dijeron, oh, mira, ahora parece que es tóxico, sí, vamos a decir que es tóxico. Entonces digo, tal vez haya ahí una puerta que abrió el enemigo, sin querer, donde nosotros podamos empezar a meternos. Porque yo digo, si vos contaminás, tuvimos este año el fallecimiento de Fabián Tomasi, que era uno de los grandes luchadores por los agrotóxicos, por lo que le habían hecho a él en su cuerpo. Y creo que el mejor testimonio de lo que producen era su cuerpo, y ver cómo murió y la forma en que sufrió durante los últimos 15 años, creo que es evidente que eso está produciendo un daño permanente en la salud de las personas. Leí el otro día que encontraron acá, el SENASA, en las manzanas, por ejemplo, mucha gente no sabe, en la zona del Alto Valle, donde se cultivan las manzanas se cosechan, se lavan, se seleccionan, ¿no?, de acuerdo a su tamaño, van por peso, van cayendo en distintas bateas, y después se le hace un tratamiento con una cera, que es una cera vegetal, que es comestible, no pasa nada, pero esa cera tiene antibichos, antihongos, anti de todo, Entonces los nutricionistas hasta ahora te venían diciendo, con el libro de, supongo, del año 1800, come la fruta con la cáscara, no pasa, claro, pero para que hace 20 años empezaron a meterle cosas a la cera y ya no es lo mismo. O antes. Entonces digo, bueno, me parece que tendríamos que empezar a rever, por ejemplo, el concepto de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, que gracias a las multinacionales lo estamos perdiendo. Tenemos que empezar a meternos en esos nichos que están dejando, esos huequitos que van dejando y que todavía nadie cubrió. Lo que pasa es que tenemos también un congreso bastante pánfilo, si se me permite la expresión, porque yo veo a veces las leyes que sacan y, muchachos, de verdad, pónganse un poco de onda, porque me preocupa, ¿no? Yo cuando veo que alguien presenta un proyecto para que se transmita al River Boca, ¿qué querés que te diga? Me dan ganas de ir con agarrar un arma, como dice Bullrich, ¿viste? Que dice que ahora que todos podemos estar armados. Pero bueno, no se debe hacer eso. Pero la verdad es que, aunque sea una de esas, como esas pistolas de agua, ¿viste? Para avivarla un poco, dice la muchacha, estás haciendo algo que no corresponde. Estamos en un problema serio, tenemos problemas gravísimos en Argentina. Presentar ese proyecto es casi una afrenta. Perdón, ¿no? Yo lo tengo que decir. Yo, mira, creo que hay, a ver, independientemente de eso, creo que está en juego la construcción realmente de sentido. Del sentido de la vida, del sentido de los derechos, del sentido del trabajo. O sea, por ejemplo, no se usa más la palabra trabajador. No, ¿verdad? Desde que llegó este gobierno no se usa más. Desde antes también. Vos pensás que después del 82, 83, eso fue en detrimento. O sea, bueno, pero yo he escuchado a Cristina Kirchner hablar de trabajadores. Claro, pero solamente lo vas a escuchar en un sector que se digamos, que es hijo de trabajador, que viene y que potencia la cultura del trabajo y sabe que en la cultura del trabajo están las mejores enseñanzas y el mejor valor. Uh-huh. Que no tiene que ver con el trabajo mercantilizado. ¿Estamos? Entonces, la diferencia de conceptos es lo siguiente. O sea, estos tipos nos han venido afanando las palabras y las han venido resignificando durante tanta cantidad de tiempo. Y cuando se construye ese sentido común, berreta, como dice un compañero, nos pasa algo en el cuerpo. Hay un tipo alucinante, un alemán, que yo peco por no acordarme los nombres. Eso debe ser debilidad de mi niñez y tener que andar escondido de un lugar para otro con la familia. Pero me enseñaron a acordarme las caras y no los nombres. Este alemán escribió un libro que, si lo buscan, se llama La crítica y la razón cínica, y tiene varios libros más. Uno sobre el uso de las drogas, que es muy interesante. Te plantea básicamente que el ser humano se mueve a través de estímulos. Uh-huh. Y que lo que te da placer, sea una caricia, sea el poder, sea el dinero, sea nadar, sea lo que sea, te produce un efecto químico al cual vos te vas haciendo, digamos, adicto, dependiente, o te va gustando. Es muy interesante el libro. Cuando vos vas siguiendo el razonamiento del tipo, te das cuenta de que, mira, estos conceptos los maneja las centrales de poder del mundo, lo vienen manejando y vienen trabajando con esto. Conductivismo, sí, alemán-norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, después del 50, fue la línea académica en todas las universidades, y la supuesta globalización como la conocemos nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para romper ese sentido común cotidiano en la gente? Creo que la tarea, cuando hablan de batalla cultural algunos compañeros y compañeras, están hablando básicamente de romper ese sentido común. Y ese sentido común se rompe mirándose a los ojos, estando frente a frente. Uh-huh. Ver qué te pasa en la piel cuando te estoy diciendo mis ideas, mis proyectos, o cómo yo veo tal cuestión. Si tu cuerpo te dice una cosa, tenés que darle pelota. Sí. Tenés que darle pelota. No hay forma, no hay forma, no hay forma de comprar la imagen del tipo bien peinadito Peña Nieto, sí, ¿me entendés? O el empresario exitoso. Entonces, a la gente del campo popular, a los que venimos de ahí, a los que estamos en contacto permanente con la gente que se caga de hambre, te das cuenta que la gente, si hoy vos le ofrecés helicóptero, van y quieren helicóptero, sí, ¿me entendés? O sea, y si mañana hay arroz, quieren arroz. Porque la acostumbraron de esa manera, y porque la gente no es pelotuda. Claro. Obviamente, si vos le decís, mira, la política es esto, obviamente van a entender que esto es la política. Para eso estamos los que creemos en otra forma, en otro sistema, en la cual hacen falta todas y todos. Constantemente. Y es una forma de vida que empieza y que termina el día que vos te morís. Y eso es lo más complicado. No es complicado, es bien simple. No, a ver, es simple. Es y a la como vez el abuelo que cultivaba un huerto. Es simple. Sí, a ver, todo es simple. Pero cuando vos vas a ver por ejemplo, y esto te lo pongo, ahora me voy a poner en abogada del diablo. Yo soy una militante raza, vengo, hablo con mis vecinos, con mis compañeros, todo bien, todo genial. Entonces de repente veo que por una cuestión electoral, que conviene, porque esa gente con la que se está hablando tiene votos y tiene cierta llegada a determinados colectivos a los que los militantes comunes a lo mejor no llegamos, y al financiamiento de la política, que también es importante. Y de repente yo veo que, por ejemplo, me lo sientan a determinado exfuncionario que ha demostrado claramente la traición al pueblo en distintas oportunidades, y ahora conviene ponerlo en el armado. La verdad es que eso, si no es explicado claramente de la necesidad de hacer eso y por qué se necesita hacer eso, lo que hace es prácticamente es como una bofetada. Bien, a ver. ¿Por qué pensamos? Yo veo que hay diferentes planos de concepción de la política. Y veo que muchos compañeros se quedaron en la concepción de que Clarín y La Nación son los que te marcan la agenda y vos tenés que responderle la agenda todos los días. Sí. Cosa que, digamos, a ver, ¿cuánta gente lee Clarín? ¿Cuánta gente lee La Nación? ¿Cuánta gente BTN? Punto. Independientemente de los números, porque ahí entra esto de la psicopolítica, sí, del marketing. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Cuánta gente lee La Nación en los barrios? Nadie. Por ahí te ve un programa donde las señoritas son expuestas como cosificante y nada más. Sí. ¿Me entendés? Entonces, no pasa por ahí. La política tiene que estar armada de otra manera y tiene que ver con lo que pasa en los territorios. O sea, la política tiene que dejar de ser de los dirigentes que se sientan en una mesa de café en tal lugar o en tal otro. La política no es si yo me junté con tal o me junté con tal otro a hablar de tal cuestión. A ver. Si querés la concepción de la política más de izquierda, la política burguesa, vos tenés un sistema electoral en el cual quien gana con mayor cantidad de votos es quien pone el candidato, punto. Y el que pone el candidato conduce. Mucho tiempo nos equivocamos poniendo al candidato, que al mismo tiempo sea el conductor del partido político, el referente del movimiento social, más el de derecho. O sea, el mismo tipo ocupaba 5 lugares. Claro. Si nosotros no dejamos de cometer los errores que nos induce la gente que escribe los guiones de la política burguesa, estamos hasta las pelotas. Este es el problema. Entonces, primero empecemos a pensar la política de una manera que tenga que ver con los orígenes de dónde vienen nuestros movimientos. Desde el mutualismo, desde los portuarios de La Boca, desde los ingenios de Tucumán. Empecemos con esto. Está bien, ¿y cómo salís? Porque hasta ahí venimos bien. Ahora, ¿cómo salís vos de esa lógica de usar o de seguir la agenda permanentemente, la agenda del enemigo? Para mí, lo claro, Clarín, La Nación, Infobae y TN son el enemigo. Entonces, si yo sigo solamente esa agenda, por eso nosotros tenemos este programa donde hablamos de otras cosas y no de lo que sale en ese lugar, pero digo, la mayoría sigue esa agenda. La mayoría de políticos que tienen visibilización. Exacto. El resto de los políticos, que son el 90% restante, que no tienen visibilización y que son los que hacen la política real en sus territorios, en sus organizaciones gremiales, sociales, de derechos humanos, lo que sea, hacen política de la vieja manera. Y la vieja manera, digamos, ¿cuál es? Es ir a hablar. Es tener la gente cara a cara. ¿Y cómo haces? Porque ahora tenemos otro grave problema, que es la concentración de medios, que todo sale de Buenos Aires para todo el país. En Jujuy están viendo cómo se está en este momento parado el subte por la inundación acá. Y entonces, ¿el que hace política en Jujuy? ¿El que hace política en Córdoba? ¿Cómo hizo Perón? Sí, ni siquiera tenía tele, ¿no? ¿Cómo hizo Perón del 45 al 55? Donde la concentración en términos de habitantes poblacionales era, digamos, ¿cuántos millones de argentinos existían en aquel momento? Muy poquitos, ¿está? Sí. Comparados con los que tenemos hoy. Menos de la mitad. ¿Cuántos medios de comunicación existían? Muchísimos menos. ¿Y quién los concentraba? Los mismos. Sí. ¿Qué hizo Perón? Listo, la respuesta la tenés en la experiencia de los movimientos frentistas amplios. Ahí. Está bien, pero ¿cómo haces para que esa persona... Te voy a poner, no sé, un pueblo, vamos a poner a Chivilcoy, por decir algo. Voy a Chivilcoy, justo elegí uno malo. Elegiste un pueblo. No era bueno. El pueblo de Mañete y de alguien más, de algunos más. Sí, sí, hay uno más ahí que sigue mudo, el muchacho. Del mudito. Pero digo, bueno, no sé, Navarro, no tengo idea de quién está en Navarro, aclaro. voy a Navarro, entonces en provincia de Buenos Aires. El problema del tipo que vive en Navarro es si se le inunda cuando llueve, si los propietarios de la tierra hacen los canales para que le vaya el agua al pueblo y él se inunda, poder venderle a esa persona a la que ahora a lo mejor lo autorizaron a sacar su dinero afuera y el tipo está sin poder vender nada. Me parece que la problemática del pueblo argentino, fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires, las grandes urbes, es otra. Entonces, ¿cómo le llego yo si permanentemente voy con la agenda del enemigo, que es de la de las grandes ciudades? Bueno, el problema es que esa persona que vive en esa ciudad del interior tiene que ver, o digamos, tiene que hablar de lo que le marca la agenda. Le pusieron una agenda, sí, y están laburando con eso, en lo verbal, digamos. Tiene una construcción de agenda verbal que es lo que entretiene el día a día de la gente. Ahora, ¿cuánto de responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en esa situación? Porque parte del juego de la política es la delegación. Nosotros tenemos una constitución y tenemos un sistema político en muchos países de Sudamérica que es delegativa completamente. Que para que haya iniciativas populares requieren de grandes mecanismos que a veces son casi imposibles. Entonces, ¿cómo haces? Primero con educación cívica, básicamente. Y la primera educación cívica te la da tu casa y te la da la organización donde pudiste laburar, te la da el cura tercermundista que en la parroquia donde fuiste, te la da la iglesia evangélica que es nacional y popular, no la de derecha. O sea, los que tienen el sentido de comunidad, de construcción comunitaria, donde hacen falta todos y donde todos tienen una responsabilidad. El problema es que hemos entrado en este juego de delegar permanentemente y no hacernos cargo. Los que están en política a veces no quieren hablar porque tienen miedo en que si dicen algo incorrecto les cercen el camino para llegar a tal lugar o a tal concesión de esa mesa de café. Miren, a ver, eso no es la política, compañeras y compañeros. Esa es la política que venimos a cambiar, que Néstor nos convocó a transformar. Cuesta mucho, porque realmente durante los 90 fuimos atravesados por una percepción de la realidad tan diferente, tan disímil, donde el éxito era... Hoy lo tenés, mirá, lo tenés marcadísimo en la primera herramienta contracultural, digamos, contra los movimientos nacionales y populares, que es Netflix. Digamos, esa herramienta de formación cultural es terrible, pero es terrible la penetración ideológica que funciona ahí, los valores que da, el exitismo por el exitismo, la meritocracia por la meritocracia, o la oportunidad, yo qué sé. Tenés cosas que te legitiman a acciones específicas de injerencia sobre de otros países, o sea, con células terroristas internacionales financiadas por tal agencia o tal otra, que penetra burlando absolutamente la Constitución, los derechos, la normativa. O sea, hay que romper estas cuestiones. Pero a ver, no solamente lo tenés en eso, sino que uno, por ejemplo, me gusta mucho la serie CSI, ¿no? Que siempre me gustó la medicina forense, entonces siempre me gustó ver ese tipo de series. Cuando uno ve los primeros capítulos de CSI, tenían un cierto respeto por lo que es legal y lo que no. Después de cierto, creo que fue 2009, 2010, 2012, empiezan a cambiar, ¿no? Empieza a aparecer CSI Miami, donde en CSI Miami hay que matar a los malos, como sea. No importa la ley. Bueno, se lo merecía, te dice el protagonista, dice... Se lo merecía, nadie lo va a extrañar. Y ese tipo de cosas, ese tipo de tipo Rambo, tipo Terminator, que vos decís, pero pará. Los elegidos. Exactamente. Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser? Por quemada. Claro, ¿cómo puede ser que desde Hollywood, que a ver, aclaremos que primero, Hollywood fue armado por la mafia, que manejaba el poder de la comunicación en ese momento del cine, después se metieron con la tele, empezaron a armar los grandes estudios, empezaron a hablar de comunicación, y desde las películas, vos agarrás hoy un canal de cable, yo el otro, bueno, estos días que anduve un poco clueca, anduve mirando algunas cosas, y vos mirás y decís, pero ¿no hay una serie donde no estén matando gente, donde no estén explotando cosas, donde no estén queriendo matar a los latinos o a los negros o a los... No hay algo que... Porque todos los musulmanes son malos. Yo digo, pero pará, tiene que haber algo, algún cine que sea diferente. No lo encontré. No lo va a haber porque realmente el dispositivo, como venimos hablando, fue creado hace mucho tiempo atrás. Ya tiene casi ciento y pico de años. Uh-huh. Es perfecto. el costo es mucho más barato que una guerra. Entonces, hay que empezar a ver estas cuestiones. Ahora, está bien, pero esto, de esto la gente no discute en la calle. La gente, no, discute, la gente discute básicamente, si puede pagar la luz. Si puede pagar la luz. Y el problema está ahí. ¿Cómo hacemos para que la gente se organice y vaya a reclamar lo que tenga que reclamar? Porque el problema es que con esta historia de la delegación, siempre hay alguien que va a hacer esto por vos. ¿Estamos? Siempre vas a tener un gestor que te va a solucionar tal o cual problema. Y el problema, no necesitamos tantos gestores, perdónenme los que viven de la gestoría, no estoy hablando de eso. Estoy hablando básicamente de que la gente se empodere en serio, que sepa escribir una carta de documento, que no requiera de un abogado para escribir una carta de documento, sabe cuáles son sus derechos laborales, ¿me entendés? O sea, ahí tenemos un problema. Vos agarrás un abuelo laburante hasta el 75, 78, 80, un tipo que era sodero, santafesino, tuvo una sodería toda su vida, no terminó sexto ni quinto grado. Vos hablabas con ese tipo y era uno de los tipos más cultos que yo conocí en mi vida. Tenía una cultura general que era terrible. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con donde la apropiación del conocimiento generaba que alguien de oficio tuviera el mismo estatus que lo que ahora nos venden que la academia tiene? O sea, ¿cuál es el curro con el tema de la academia? La academia y las universidades. Sí. Digamos, porque algunas cosas las universidades, no sé cómo será, no existe la palabra, las metieron dentro de las universidades, primero las privadas, y después obviamente la pública las siguió y hacen alguna carrerita que vos decís, pero esto, ¿para qué sirve? O sea, ¿cuál es el fin? Y el fin es, a lo mejor, como quieren hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires, como empezaron a hacer en Jujuy, sacan los profesorados y ahora todos los maestros van a tener que ser universitarios. Entonces te lo pongo en una universidad en lugar del profesorado, que era algo razonable, que fuera como siempre fue, va, salís del secundario, haces el magisterio y ya sos maestra, y si haces un profesorado 2 años más, sos profesor, y ahora te lo quieren poner como universitario para darle más estatus, y al mismo tiempo te sacan enfermería de la salud y los quieren poner como personal administrativo. ¿Qué tiene que ver de administrativo alguien que de repente te puede poner una cánula o te puede sacar? Me parece que es más técnico que el trabajo que hace un enfermero, creo que no hay. Bueno, eso obedece a una nueva división social del trabajo. Claro. Ahora, vos tenés esto muy marcado en los colegios técnicos durante los 90. Yo estudié, hasta que me echaron por ser el presidente del centro estudiante, en una escuela técnica de Córdoba. Y nosotros teníamos un título técnico nacional, el cual te permitía trabajar como técnico nacional en cualquier lado. ¿Tá? Tenía un estatus, digamos, entrar a ese lugar, hacer un año más y tener doble escolaridad durante 6 años, te permitía tener una capacidad que hasta el día de hoy sigo no utilizando muchas veces plomero, electricista y otras cuestiones, por lo que te dio ese colegio, ¿no? Hoy es un título municipal en Córdoba. O sea, lo que vos estudiaste como título nacional ahora es un título municipal. Claro, porque cuando pasaron las escuelas a las provincias, provincializaron, entonces la gente no se pregunta cuál es el curro atrás de toda esta cuestión, ¿tá? Los colegios técnicos generaban mano técnica especializada para las fábricas, ¿me entendés? Para un proyecto de país específico. Es más, cuando nacieron los colegios técnicos con título nacional, obedece a un proyecto de país. El tema es, ¿cuándo empezamos a dar estas discusiones? Y vamos de lo chiquito a lo grande. Mira, tenemos que hablar de un proyecto de país diferente al que estamos viviendo. Tenemos que hablar de un proyecto de región y de mundo diferente al que, donde el dinero tenga el lugar que tenga que tener, donde la economía tenga un lugar específico subordinado a la política, y a una política que nos incluya absolutamente a todos. Entonces, ahí está el tema. Esto es lo que hay que hablar con la gente. Esto es lo que los compañeros de los territorios tienen que manejar. Lo que cada uno tiene que poder tener su zaranda y pasar la arena granito más grande, más finito para poder ir adelante. No puede ser que la gente no tenga capacidad o que la embrutezcan cada vez más. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, los militantes de los territorios. Si nosotros no estamos en la calle permanentemente, no vamos a volver a generar el 54% que tuvimos con Cristina en un momento. Entonces, esto funciona así. Si hay organización popular, hay disputa de poder. Del pequeño poder que implica ser un partido político dentro de este sistema electoral y dentro de este sistema político. Ahora, si vos no ayudás a que la gente se organice y salgan nuevas compañeras y nuevos compañeros permanentemente que estén sembrando, conduciendo sus espacios, tenemos un problema. Si vos continuás en la lógica que algunos compañeros durante los 70 se equivocaron, durante los 80 se equivocaron, los 90 se equivocaron, y nosotros también nos equivocamos, de sacar gente de ámbitos muy formados, llevarlos a lugares bastante con menos formación para que sean los conductores de los espacios, estamos en el horno. Nosotros necesitamos que los tipos que están más formados vayan a ponerse al servicio, claro, de los que están menos formados y que ayuden a organizarse. ¿De qué nos sirve toda esta historia de los comedores y la administración de la del morfeo de la copa de leche? O sea, mirá, dejémonos de joder. O sea, a mí no me sirve como humano que mi pibe, mi sobrino, mi hija, mi familia vaya a un comedor. No. O sea, que vaya porque quiera, porque juega, porque le dan elementos para pensar, para ser libre. Eso está bueno. Pero si tiene que ir porque tiene que ir a morfar, no, los pibes tienen que morir en su casa. Exacto. ¿Me entendés? Exacto. Tiene que, si quiere hacer un deporte, tiene que ir a un club social. Es como la ley Donal esta que sacaron ahora, que también, bueno, por suerte el Frente para la Victoria no la votó. Pero la verdad es que eso de repartir las sobras de comida, pero es una aberración. Me parece una cosa tan espantosa. Es una aberración. O sea, ¿desde cuándo? Yo veo algunos que se dicen justicialistas. ¿Cómo un compañero, una compañera que se diga justicialista, que aboga supuestamente por la justicia social, va a aceptar que se le saquen impuestos a las empresas para que se deshagan de los paquetes rotos de fideos y se los lleven a un comedor, en lugar de decir, no, hermano, da laburo. Tenés que dar laburo para que esa familia pueda comer en su casa? O sea, yo no digo que en la emergencia y dadas las circunstancias se pueda hacer, se pueda donar. Pero si la empresa quiere, lo dona igual. No necesita un banco de alimentos manejado por el PRO. No, hay ya generaron un montón de leyes para poder hacer mecenazgo y otras cuestiones, para poder seguir... Lavar zulita, sí, o para poder espiar culpa. O sea, olvídate, eso existe. Lo hacen a través de las fundaciones, algunas que están mal encaradas. No. Pero vamos a aclarar, cuando volvamos, lo primero que hacemos es... Se acabaron las ONG. A ver, yo no creo en eso. A ver, porque un club social y deportivo es una ONG. Bueno, las fundaciones estas. Un organismo de derechos humanos es una ONG. Bueno, pero hay fundaciones truchas. Sí. Todas estas fundaciones truchas que usan para lavar guita, basta. Pero tiene que, a ver, para que esto funcione tiene que haber un país diferente. Tenemos que fundar un país diferente. Tiene que haber una constitución diferente. Tiene que haber una justicia diferente. ¿Cómo haces? Tiene que haber un sistema económico diferente. Claro, pero ¿cómo haces para, por ejemplo, la fundación, vamos a suponer CIPEC, ¿no? CIPEC fue creada por Sonia Abrasián de Cavallo y por Nicolás Ducote, hoy el jefe del narcoprincipado de Pilar, y Miguel Brown, los tres. Y la hicieron, supuestamente, para hablar de la transparencia, de no sé qué. No, nosotros ahora nos vamos a encargar de la Argentina Debate, porque lo más importante es el debate presidencial, porque no sé qué, ponen las reglas, ellos te dicen cómo vas a debatir, con quién, cuándo, a qué hora, en qué lugar. Pará, ¿quiénes son? ¿Cómo voy a aceptar yo eso? De bueno, ninguna pero ¿quién manera. Soy yo? El problema es ahí, digamos. Definamos quién es el yo, quiénes son el ellos y quiénes son... ¿O quiénes somos el nosotros? Bueno, a ver, ¿por qué aceptamos que una fundación sea la que organiza un debate presidencial y con fuerza de ley? Es decir, ¿es obligatorio ahora el debate? ¿Desde cuándo? ¿Desde que vino Macri? Desde que vino Macri hay una concepción y una interpretación de la ley cuasi en el mismo sentido que la interpretaba la dictadura militar. No. Entonces ahí tenemos un problema. A ver... El origen del error de la política es no tener los cuadros lo suficientemente preparados o formados para poder discernir en estas cuestiones. Que eso es parte de lo que algunos llaman autocrítica, otro, mirá, no nos dio el tiempo, la gestión, lo que quieras. No es el momento. Ahora no es el momento para poder analizar estas cuestiones, con rigurosidad extrema, excluyente. Uh-huh. Lo que hace falta es que todos sabemos realmente qué es lo que ha pasado en cada una de las etapas y cuáles han sido los errores o lo que no pudimos, digamos, errores no forzados, digamos, que ha producido el movimiento de la gestión. Nosotros tuvimos una Argentina hasta el 2007, y después del 2007 Néstor se encargó de generar las bases para generar otra Argentina, en la cual necesitamos empoderar rápidamente a cientos de nuevas caras, nombres y formas para apropiarse rápidamente de ese pequeño espacio de poder que cada uno tenía, sea la salita del barrio, sea el jardín, sea la comisión por el asfalto, por el agua, contra Monsanto, contra lo que carajo sea. O sea, el tema es que la gente tenía que cumplir ese rol, asumir ese rol y llevarlo hacia adelante. Y ahí entra esto de que algunos que no tienen la sensibilidad, la visión, o ven las cosas de otra manera, porque puede ser que lo vean de otra manera, su formación sea otra, no entienden esto de que la política tiene roles, en los cuales vos tenés una representación pública, en la cual tenés que hacer determinadas acciones específicamente, y después existen compañeros en otras estructuras que tienen que ser la máquina, el corazón de toda esta cuestión. Y que cada uno de los compañeros que está en cada uno de esos lugares tiene la obligación ética, moral y militante de formar por lo menos a 3 compañeros y compañeras que puedan reemplazarlo para cuando el proyecto político los necesite en otro lugar. Y esto no tiene que ver con que vos seas de tal movimiento, de tal partido, de tal cuestión. Esto es una concepción de proyecto político para disputar realmente el poder económico en cada uno de los lugares. Ahora, ¿cómo haces vos para que los compañeros mal aprendidos bajen un poco el copete y entiendan que es otro momento, es otro tiempo y que estamos en riesgo de vida? Está en riesgo de vida nuestra población, nuestros dirigentes, como en todo Sudamérica se demuestra, que los empiezan a cazar en muertes raras como choques, accidentes, amantes, droga, los ponen presos por cualquier cuestión que no existe. Digamos, ¿cómo empezás a hacer para que los compañeros tomen el rol que se les dio? Digamos, el proyecto político a las compañeras y los compañeros les dio un rol de visibilidad para que sean la voz y los dirigentes y los ejemplos en cada uno de los lugares. Bueno, es el momento de ponerse el traje que el proyecto político les dio y que nuestra conductora nos dio a cada uno de nosotros y llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque hasta está en riesgo el sistema político burgués en el cual estamos jugando. Bueno, de hecho La Nación ayer tituló ya no importa la democracia o algo así. Ahí te está diciendo, si vos venís siguiendo el guión editorial de estos muchachos, te vas dando cuenta cuál es. Y si vos empezás a buscar un poco más allá los principales medios de comunicación de la región y algunos europeos, hablábamos el otro día de Red Voltaire, tenés, a mí me gusta, alguna gente que escribe dentro de Aporrea me parece que tiene una visión de análisis bastante interesante, no todo el mundo, pero algunos sí. Vos te das cuenta de que acá hay un guión internacional que se está cumpliendo a rajatabla. En todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. Básicamente viene un cambio de paradigma, llaman algunos. Para mí es un cambio de sistema completamente, en el cual se afianza ese 1%. Hace un tiempo atrás leíamos una nota, yo me reía porque parecía de ciencia ficción, que publicaba un medio brasilero diciendo que un asesor de una de las universidades, un profesor universitario, asesor de muchas empresas, se había reunido, lo habían convocado, le habían pagado lo que el tipo ganaba 7 meses al año para que tuviera una entrevista o que diera un coloquio de tantos minutos en tal lugar. Está la nota ahí. Después, como vuelvo a repetir, me acuerdo que no me acuerdo los nombres. Este señor dice que básicamente cuando llega al lugar encuentra una mesa blanca con 7 asientos, y en estos 7 asientos están sentados parte de los 7 tipos más poderosos del mundo. Y las preguntas, digamos, ¿en qué consistió en sus 7 meses de sueldo en 45 minutos de entrevista, una hora de entrevista, en la cual contestó preguntas que la gente le hacía? ¿Cuáles eran las preguntas que le hacía la gente? ¿Qué iba a pasar en el mundo para adelante? ¿Cuál era su percepción con respecto al el sistema de seguridad que los cuidaba? ¿Qué iba a pasar con el tema de la comida ante una catástrofe? Y acá entra, mira, hace unos días salió una notita con que puede ser durante el G20 un atentado en Argentina. Sí, o sea, Teresa May. Mira estas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando vos ves las preguntas que le hicieron, vos te das cuenta de que la élite que domina el mundo está pensando algunas cuestiones que nosotros pensamos que son de Netflix. Sí. Bueno, que son los que ellos la generan. Es que ellos se divierten de esa manera. Claro. Ellos concentran más su poder y siguen haciendo que nosotros vivamos en ese laboratorio permanente que es desde las crisis económicas, sí, a las sanitarias, a lo que quieras. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que la gente vea estos planos? Y estos planos únicamente la gente lo ve si la gente hace ejercicios glúteos cerebrales. Tiene que sentar el culo y ponerse a leer. No hay otra herramienta más que la curiosidad, el chequear fuentes, el ver absolutamente todo lo que puedas, leer, hablar, comentar, equivocarte, pedir perdón, corregir, acción. Acción, acción, no hay otra forma. Ahora, ¿cómo haces con el tipo que está trabajando durante 12 horas, ¿no? Entre viaje y el trabajo y llega a su casa y no tiene tiempo ni ganas de ponerse a leer ni a entender? Mira, porque te lleva un trabajo mental también a entender lo que estás leyendo y que parece sacado realmente de un cuento de ciencia ficción a veces. Hay un tipo que se llama Elías Canetti que escribió un libro que se llama Masa y Poder. Tardó 20 y pico de años en escribirlo. Es contemporáneo a Perón y hace unos análisis que son fantásticos, es medio sociológico, antropológico. Es duro para leer por ahí, pero cuando lo vas leyendo vas bajando la realidad. El tipo te habla permanentemente de que desde la historia de la humanidad, desde que hay registros de la historia de la humanidad, siempre ha existido dos porciones. Una masa de resistencia a esa élite dominante y una masa de reversión. La masa de reversión es una porción que sale de la masa de resistencia, se alía con la élite, administra las cuestiones de la élite y termina sometiendo a la masa de resistencia. Los ciclos de la humanidad, vos ves que esto pasó, digamos, donde se generaron parejas políticas, hubo masa de resistencia. Criso y Espartaco, María Magdalena y Jesús, Alejandro Magno, Néstor y Cristina, Perón y Eva. Entonces tenemos, hay ejemplos reales de que la masa de resistencia se arman, dan la disputa y presentan proyectos de deseo, proyectos que nos incluyen a todos, solo cuando estamos todos y cuando cada uno hace algo, su rol. Si cada uno cumple su rol, hay un proyecto político, económico, de vida, social, de comunidad, para llevarlo adelante. El tema es, ¿cómo haces para que el común denominador de la población de los territorios maneje estos conceptos? Entonces, la trampa está ahí, en estar en los territorios. Y no, vuelvo a repetir, solamente administrando la pobreza, sino engrandeciendo la cultura de la base. Porque de la base tienen que salir los dirigentes y las dirigentes que den el salto cualitativo que necesita nuestro proyecto político. A ver, Perón en esos 17 años generó un montón de masa de resistencia. Lamentablemente tuvimos hechos concretos post-73 y 76 que nos metieron adentro la masa de reversión. Y tenés nombres específicos de esto, de este pasaje. Cuando vos analizas cualquier movimiento social, vos ves esto. Bueno, sí, lo tenés a Bossio. Sí, estoy pensando en eso. Exacto. Bossio, Pichetto. Tenés todos estos como esta cuestión. Ese, yo lo llamo el peronismo negacionista. Son negacionistas. Niegan al peronismo. Niegan al peronismo. ¿Entendés? O sea, niegan al digamos, en el purismo que ellos se plantean como clase política del peronismo, se olvidan que el peronismo es el rejunte más interesante y más lindo, la mixtura más linda que ha producido Sudamérica en los últimos 70, 80 años. Ha dado tipos y minas con cabezas que son brillantes, que no están leídos, que no están conocidos, que no están practicados. Entonces nuestro laburo es justamente eso, rescatar a esos hombres y esas mujeres y entender y darles el lugar que la historia necesita para refundar nuestro proyecto político permanentemente. Como te decía al principio, esto es una forma de vida. O sea, empieza en el momento en que vos cruzaste la puerta de una organización y que decidiste poner tu vida al servicio de un proyecto político y termina el día que te morís. Si vas a jugar organizando y trasladando tus pocos o muchos conocimientos, ¿qué puede ser desde chiquitito, desde hacer una pintada? ¿Cómo se prepara la cal para hacer una pintada? ¿Cómo se prepara el engrudo? ¿Con soda cáustica o se cocina? ¿Me entiendes? O sea, son cosas que en el manual del militante, en la libretita del militante, tienen que estar. O cómo se organiza una asamblea. O yo qué sé, hace unos hace unos meses atrás estábamos hablando con unas compañeras de un barrio muy humilde de Córdoba, con la Silvina. La Silvina trabaja en un colegio y nos contaba que vive en un barrio de los que se encargó el gobierno local de sacar un barrio humilde que estaba, algunos lo llaman Villa Miserias, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a tantos kilómetros afuera en la periferia, hicieron guetos. Para que no se vean. Para que no se vean, para generar control, separarlo. O para mantener los negocios específicos necesarios por fuera de, claro. ¿Entendés? Ahí vos vas a ver los mayores umbrales de violencia, de tráfico, de, bueno, todo lo que necesita este sistema corrupto para poder sostenerse. Para que todos sus engranajes sigan funcionando y generando tales o cuales ganancias para algunos, muy poquitos. Y siempre la sangre lo ponen los más humildes. La Silvina decía, ¿y cómo nos organizamos? ¿Y qué hay? Mira, somos 2.000 familias. Tenemos que caminar casi 4 kilómetros para tomar un colectivo que pasa por la ruta. No tenemos ambulancia. Se nos enferma un pibe y no sabemos cómo carajo llevarlo al hospital. Bueno, yo lo primero que me salió sin pensar es, bueno, ¿cuánta gente de esas 2.000 familias tiene un auto? Bueno, organicemos a la gente que tiene un auto para que se ponga cada uno de guardia, ¿me entendés? Un día, juntemos 10 pesos cada uno para pagarle la nafta y que ese día, ese tipo que tiene auto, esa mina que tiene auto, y que es papá y que es mamá, esté al servicio de cualquier vecino que necesite esta cuestión. ¿Viste? O sea, y no era la pólvora lo que estamos diciendo, no. Era básicamente una cuestión solidaria de organización, sí. Donde no dependías de nadie, era la voluntad de cada uno. Seguro. Por proteger a sus hijos. No tenemos una salita. Bueno, organicemos que cada una de las 2.000 familias done 1 o 2 ladrillos. Que no le, digamos, que no le impacten el presupuesto. Claro. Está en el poco y bajo presupuesto que tienen esas familias. Empezaron a juntar ladrillos. ¿Me entendés? O sea, ya alguien se dio un pedazo de su lote para que se haga la salita, para que se haga la sociedad de fomento. Digamos, son pequeñas ideas donde la gente y los compañeros con más organización, con más experiencia, con más cachetazos en la nuca, ponen al servicio de los compañeros que tienen necesidades específicas ese conocimiento. Se lo dan, lo instrumentan y se corren, porque los que te tienen que empoderar son ellos, claro. Los que tienen que conducir ese espacio son ellos, no somos nosotros. No, en todo caso, seguir como referente si necesitas alguna ayuda de cómo me puedo organizar con tal o cual cosa, pero nada más, totalmente, no tenés que estar ahí. Totalmente, claro. Entonces tenemos esta forma de hacer la cuestión. Tenemos formas de organizar diferentes a lo que hemos venido haciendo. Algunos, muchos movimientos en el norte, en Córdoba, en el sur del país, siguen estas prácticas, donde la solidaridad es la cadena de tracción de esto. Pero es otras formas. ¿Tendrá que ver con mis 47 años? Puede ser. Es probable. Puede ser. A ver, puede ser la diferencia de el ejercicio glúteo cerebral o escuchar en los patios de las cárceles durante el 80 y el 70 hasta la negociación de la obediencia debida y el punto final para que liberaran a los últimos presos políticos en la Argentina. ¿Por ahí tiene que ver con esa concepción? Sí, yo creo que tiene que ver con mis raíces. Seguro. Que tiene que ver con la Clara, mi vieja, en su hacer para formar familiares y los movimientos de derechos humanos en Argentina. Creo que tiene que ver con esa sensibilidad. Ahora, ¿cómo hacemos para que los compañeros entiendan que no es un honor o no es un premio tener un cargo político visible? Es una responsabilidad muy grande. Seguro. Y es una responsabilidad muy grande llevarla adelante efectivamente, tratando de formar a varias compañeras y compañeros que puedan reemplazar, porque el proyecto los necesita para lo que viene adelante. Y lo que se viene es duro. Muy duro. Vamos a hacer un pequeño corte, porque si no, Chicho se nos va a dormir. Ahí dice, está atento, pero al mismo tiempo yo veo que se va como achicando en el asiento, ¿viste? Digo, en cualquier momento lo perdemos. Se le hunde la silla. Se le hunde la silla igual que a mí. Bueno, de paso vamos a arreglar este mate, que ya está medio lavado, medio feito, y vamos a comer alguna medialuna en el corte, ¿dale? Hablando a tu alrededor. Escuchando un mensaje muy emotivo de alguien que hablaba de las obras que se habían hecho y de cómo le habían cambiado la vida a la gente. Después lo vamos a pasar, ese mensaje, si preguntale a tu amigo si podemos pasarlo. Pero de verdad es muy interesante ver cómo pequeñas acciones pueden cambiar la vida de la gente de verdad. Es que son las pequeñas acciones, el cúmulo de las pequeñas acciones es lo que organiza un proyecto político. Uh-huh. O sea, vos podés tener la concepción, porque yo creo que nuestra conductora tiene la concepción global de toda esta cuestión. Ahora, si cada uno de nosotros no hacemos la parte que nos viene encomendando desde hace mucho tiempo, si querés ponerle fecha, desde el comienzo de los patios militantes, vuelvo a decir, uh-huh, que hay que escuchar, tomar nota, reflexionar y pasarlo a cada uno en sus territorios, cómo lleva eso, ese manual de conducción política actualizado a sus territorios. Y lo último, digamos, todas sus últimas intervenciones te viene diciendo básicamente que el primer chiste de todo esto, que fue para mí un chiste, fue cuando Cristina dijo un 25 de mayo, si quieren saber lo que estoy pasando, vean Game of Thrones. Sí. A la mierda, dije yo, ¿qué carajo me está mandando a hacer? Sí. Mirá que yo no la veía hasta ese momento. Yo empecé, digamos, fui a ver, digamos, si bien uno sabe por lo que pasaba Cristina, cuando vos lo corporizás, cuando vos le pones cara, uh-huh, es más fácil, es más tangible para la gente que no piensa en los riesgos de estar en un lugar como el que estaba Cristina. En los riesgos de vida, en el desgaste, en la pérdida de vida, en la pérdida de su compañero. Entonces, yo creo que eso fue una de las mejores herramientas para que la gente rápidamente le pusiera cara a lo que estaba viviendo la jefa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros cotidianamente para disputar el sentido en cada uno de los territorios? El general hablaba del bolsillo. Bueno, mira, nosotros hablamos de la heladera. A nosotros nos acusaron de 200 millones de cosas que cada día que va pasando se va comprobando que son mentiras y más mentiras, y lo comprobamos en el tiempo porque utilizamos todos los ejemplos que ellos mismos laburaron para deconstruir a Perón o para hacerlo o demonizarlo. Mate nuevo, qué bueno. Mate nuevo, qué bueno. Gracias, Checho. Han hecho exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros no ponemos todos los ejemplos que están en el cine, en la historia, como imágenes reales para que la gente se empodere y vea que todas estas barrabasadas que están diciendo y haciendo son permanentemente la misma forma, el mismo método, ahí tenemos nada. Si nosotros no nos empoderamos con eso, estamos en el horno. Bueno, yo digo, porque así como ellos tienen sus creadores, está bien, lleva mucho, mucho dinero hacer una película y lleva mucho tiempo, pero yo digo, estaría bueno hacer una miniserie con la vida de los años de gobierno de Cristina. ¿Por qué tenemos que ver House of Cards en lugar de ver qué nos pasa a los gobiernos latinoamericanos, ¿no? ¿Por qué tendríamos que tener solamente a Frank Underwood en lugar de ver lo que le pasa a ella como ser humano? Por ejemplo, yo el ejemplo que siempre pongo y lo que más me dijo, bueno, hay que salir, tengo que salir a militar, a poner la cara, fue cuando murió Néstor, y a las 2 horas de haberse conocido la noticia, Rosendo Fraga sacó un comunicado diciendo que Cristina tenía la oportunidad para dar un volantazo, un golpe de timón, creo que lo llamó, y cambiar la política económica, porque así se iba a dar cuenta de que iba a poder seguir gobernando. Era una amenaza. Acababa de morir Néstor Kirchner y Rosendo Fraga ya la estaba amenazando por los canales de televisión con un comunicado. Muchos y muchas compañeras dicen que nos pasamos de democráticos. La verdad que sí. ¿Qué es lo que te digo? No sé que te guste esa idea vos, pero no. No se puede, no se puede. A ver, yo creo que nos pasamos, si vos querés, de jacobinos. Y lo que teníamos que haber trabajado mucho más era los Sanculot. Y sí. Entonces, todos los procesos de masa de resistencia que terminaron en organizar el poder a favor de las grandes mayorías, siempre tuvieron pequeñas organizaciones que se diluyen, mezclan o no, en un gran proceso transformador. Y ese proceso transformador te lo da la política. Y te lo da en este momento Cristina. O sea, volviendo un poco al inicio de nuestra charla, ¿tenemos que juntarnos con todos? Yo creo que sí, tenemos que hablar absolutamente con todos y juntarnos absolutamente con todos, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que poner, como decía el general, a todos los compañeros en el furgón de cola. Porque lo que viene implica gente muy comprometida en un proceso transformador muy profundo en donde todo el mundo tenga acceso a todo. Y para que todo sea para todos y todas, necesitamos gente muy comprometida para transformar y refundar la nación. Sí. ¿Cómo se refunda la nación? ¿Qué es refundar la nación? Y es lo que tengo que pensar entre todos. ¿Hay una receta mágica? No, no hay. ¿Hay procesos diferentes? Sí. ¿Hay ejemplos interesantes? Sí, la Constitución del 49 es un ejemplo muy interesante en el cual muchas constituciones del mundo se han basado para poder corregir y superar. ¿Cuál es el eje? Las personas, los seres humanos. La vida humana. Vivir bien. ¿Y vivir bien qué quiere decir? ¿Que mercantilizo el trabajo? Y yo creo que no. ¿Que el dinero tiene más valor que una vida humana? Yo creo que no. ¿Que el sistema financiero tiene que ganar el 70% o 1.000 millones de dólares por día? No, me parece que no. ¿Que la educación tiene que ser desestimada para las clases populares? No, yo no creo eso. O sea, y de paso podemos rever el tema de la educación, ¿no? ¿Qué clase de educación? Es que hay que rever todo. A ver, no hay posibilidad de salirse del juego de los que piensan el mundo y del rol que nos quieren dar si no pensamos de nuevo. Y esto es un ejercicio que hay que hacerlo todos los días en la casa. O sea, bueno, ¿cómo cambio yo mi vida? Si vos querés adelgazar en tu casa, ¿qué haces? Y empezá a cambiar la forma, ¿viste? Empezá a cambiar los métodos, ¿viste? Hoy salí a caminar, tomá un poco más de agua, comé menos carne, menos grasa. O sea, empezá a cuidarte de una manera así. Yo qué sé, ¿por qué la gente empieza a creer más en algunas cosas cuando supera los 60 o los 70? ¿Me entendés? Bueno, empieza a creer más porque necesita aferrarse a tales cuestiones. Bueno, esa es una construcción de sentido. ¿cómo nosotros hacemos para darnos cuenta que en la fuerza vital de cada uno de los seres humanos está la fuerza transformadora que necesita nuestra nación? ¿Quién es nuestra nación? Los seres humanos. Sí. ¿Francisco tiene razón? Sí, en una parte Francisco tiene razón. Porque se tierra, Evo, techo y trabajo, como mínimo. Por ejemplo, claro. Evo tiene razón. Y sí, yo creo que Evo tiene más razón. García Linera tiene razón. Sí, sí. Lula también. Sí, creo que en algunas partes todos tienen razón. ¿Nos equivocamos? Seguramente nos equivocamos. ¿En qué? En ir tan despacio. Porque las transformaciones nos demostraron que se hacen rápidamente. Y fíjate lo que han hecho esto, ¿no? Exacto. En 2 años ya tenemos destruido el país. Exacto. Con tantas complicidades y con tantos deditos pintados que para el entendimiento de la justicia actual, con un cambio de gobierno... No alcanza. No, no, yo creo que todos los que les han dejado... La justicia ha sido tan inteligente siempre en su toma y daca. La justicia, perdón. Sí, el partido judicial, sí. La corporación dentro de la justicia, no, sí, no aquellos fiscales y jueces que defienden y tienen una concepción de la justicia dentro de lo que son los derechos humanos. Creo que están dejando que se pinten tanto los deditos, para utilizar alguna herramienta de toma y daca. Pero ¿saben qué? Yo, en lo personal, creo que si no refundamos el sistema judicial, si nuestros jueces y nuestros fiscales no son elegidos democráticamente con un término, siempre vamos a tener al señor, al alfil, perdurando en el tiempo y siendo el que da las cartas, el que las reparte, sí, sí. Y el que tiene una materia de negociación. Y lo que hay que cambiar son las reglas del juego para que no exista negociación, para que haya tensiones creativas que distribuyan correctamente las formas para que la gente pueda vivir bien. Una cosa simple, caducidad de mandato. Caducidad de mandato, no tienen por qué ser vitalicio los jueces. Por ejemplo. Caducidad de mandato, y que se puedan elegir. Y algunos dicen, no, pero entonces pasaría más tiempo haciendo campaña. No me importa, que pierda su tiempo haciendo campaña si quiere, pero que trabaje dentro de lo que es el Poder Judicial, y no que tengamos un tipo al servicio de la Embajada de Estados Unidos. Por ejemplo. O sea, a mí me parece patético tener un Bonadío o un Ercolini que trabajan para la Embajada de Estados Unidos. O sea, me parece horrible, porque ya no respetan ni las leyes. Ya no respetan ni siquiera los tiempos procesales, ni las leyes, ni el código procesal. Les da lo mismo cualquier cosa, inventan causas. Ahora inventaron la de los cuadernos y resulta que la de los cuadernos termina manchando más a Macri que a todos los demás. Y están en un problema. ¿Por qué? Porque la embajada le soltó la mano a Macri. Bueno, es eso, es el plan Atlanta 1 y 2. Digamos, esto empieza, para los más viejitos, esto empieza con el plan Santa Fe, básicamente. Digamos. 1980 y pico, 82, 83. Después viene el plan Atlanta 1 y 2, digamos. Los que quieran leer tienen material para buscar y ver más o menos cómo se trató de analizar las acciones previstas por Norteamérica en esta cuestión. Ojo, yo creo que el pueblo norteamericano está haciendo un proceso interesantísimo de revertir algunas cuestiones. Se han dado cuenta que el 70, el 80% de su población o más vive por debajo de la línea de pobreza, o sea, está completamente anquilosada, no tiene ningún tipo de movimiento. Entonces, creo que hay una transformación que se está dando en el planeta. Ahora, en este rinconcito del planeta, sin nuestras mujeres y sin nuestros hombres, sin gente que realmente ponga el cuerpo para salir a la calle, a hablar, plantear, discernir, construir a partir de los puntos de unión, no hay posibilidad de cambio alguno. Las mesas políticas van a seguir siendo, la rosca política va a seguir siendo quien determine lo que cree en la política y lo que la gente odia. O sea, si vos seguís metiendo las caras viejas, la gente va a creer lo que el libreto estadounidense llevado adelante por Macri está diciendo, que la política no sirve para nada. Y yo creo profundamente que la política es la forma de transformar y organizar la vida de la gente para que todos accedan a un buen vivir. Entonces, si nosotros no vamos a deconstruir eso, tenemos un problema. Si nosotros seguimos creyendo que la política se hace con los dirigentes... Estamos fritos. ¿Qué es un dirigente? ¿Alguien emergido naturalmente o alguien elegido desde arriba hacia abajo? Por el poder económico. Bueno, entonces, esta es la cuestión. En realidad está elegido por el poder económico, eso se ve muy claramente en el interior. El que tiene la plata para bancar la campaña va a ser el que ponga a su amigo, a su hermano, a su novio. Bueno, lo vemos en Salta, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre son los mismos, en Jujuy siempre son los mismos. Te fijás, hace 20, 30 años que siempre son los mismos los que están jugando políticamente. Y vos decís, pero pará, no hay nadie. No hay, en 600.000 habitantes no hay uno que diga, che, yo quiero ser... no sé, diputado, concejal, no, siempre son lo mismo. Sí, por ahí no solamente el quiero, sino el... ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen? Eso, ¿qué bueno, dicen? El problema es que si vos no generás gente con pensamiento crítico, no va a poder catapultar a algún referente o alguna referente de esos territorios. Entonces hay un doble juego ahí. Claro, pero lo tenés... yo pregunto, ¿no tienen pensamiento o no lo conocemos? Porque yo creo que sí tienen pensamiento, creo que sí debe haber alguien que tenga voluntad de transformar algo, de decir, bueno, voy a cambiar esto, pero no lo dejan llegar. Hay dos cuestiones. Yo creo que se dan las dos cosas. Se dan las dos cosas porque permanentemente... a ver, hay concepciones de organicidad dentro de los movimientos sociales, de los partidos políticos, de los comedores, de lo que vos quieras, que tiene que ver con no dejar crecer nada por debajo de tal o cual. Y no es lo que nosotros venimos a hacer, o al menos... no es lo que yo interpreto que Néstor nos pidió que construyéramos desde frases con construyamos las mil flores o lo que ustedes quieran. Que florezcan mil flores. Que florezcan, cuando dice que florezcan, para mí es potenciemos a las y los compañeros en cada uno de los territorios. Que haya muchos, que entiendan que esto es un juego de equipo, que no es un juego de individualidades. Si es un juego de equipos, todos pueden, digamos, a ver, ¿qué te hace falta para gobernar una intendencia, una gobernación? En cualquier lugar del país te hace falta un equipo de laburo. Y que no tribus domesticadas a billeterazos para poder gobernar. Te hace falta equipos de laburo, gente que pertenezca, que tenga empatía, que se conozca, que se quiera y que cuide a los hijos del que está laburando al lado de él. Exacto. O sea, si yo como parte de un proyecto no te cuido a vos como mi compañera, si no cuido a tus hijos, si no cuido... ¿de qué proyecto estoy hablando? Claro. Entonces, vuelvo a lo mismo. La concepción es, ¿qué grupo humano o qué comunidad querés armar? Quiero una comunidad que nos incluya absolutamente a todos. Para eso necesitamos cambiar las formas de pensar la política. Necesitamos potenciar a compañeras y compañeros que tengan esas sensibilidades, que entiendan la política como roles específicos a cumplir y que en el momento en que uno se apoderó del conocimiento, tenga la obligación de transferirlo. Porque mi organización política, mi proyecto político me va a necesitar en otro lugar para poder transmitir estas cuestiones. Yo te cuento, nos quedan 7 minutos. Upa. Así que en 7 minutos... se me pasó rápido. A mí también. En 7, yo me quedaría 2 horas más hablando, pero bueno, che, yo creo que tiene otra cosa que hacer. ¿No? Ah, sí, de vez en cuando tengo algunas otras cosas. Sí, tiene otra, tiene otras cosas. Puedo saludar a Estela de Santa Fe, que dice: hola chicos, muy buen programa. El invitado citó un ejemplo de solidaridad barrial en Córdoba. Me pregunto, como militante, direccionándonos a la clase media. A ver, clase media. Yo, particularmente, en el último tiempo, he arribado a un pensamiento que yo creo que la clase media no existe. Clase media para mí es... trabajadores mejor calificados o registrados según el sistema político o económico, que tienen mejor acceso a todo por sus sueldos y que lamentablemente aspiracionalmente se creen diferentes a cualquier trabajador excluido o no registrado. Entonces, a ver, el tema es cómo hacemos para que aquellos que se creen clase media, porque ¿qué es ser clase media? A ver, ser clase media es tener mi casa en la ciudad y una casita en el conurbano, o afuera, o en la costa, o en otro país. Poder viajar 2 veces al año con vacaciones de 15 y de 30 días. Tener un ingreso que supere las 200, 300 lucas. Bueno, ¿cuánta clase media hay? Poca. Por eso. 200, ¿no? 300 lucas. Clase media. Un camarista. No, yo vuelvo a esto. O sea, eso. La clase media es un invento, parte de este conductivismo norteamericano, que necesitó básicamente a través de la percepción y de la autopercepción generar un núcleo autodiscriminativo en el cual esa gente se sentía especial o mejor que otra. A partir de ahí, la propuesta de la clase media es: tienen que dejar de ser los administradores de la riqueza de las élites. si la gente entiende que son trabajadores, que tienen que cumplir horario y que no pueden pasar más de 3 o 4 meses sin trabajar, por ahí entienden que esto de la clase media es un gran invento. Así es. ¿Tenemos más? Sí, hay 2 más. Uno de Nahuel de Escalada, que hace referencia a algo que habías dicho vos en la editorial, me parece. Lo que noté cuando se trató lo del mercenario de la nación en el programa de Silvestre, este se lo escuchaba muy tenso. Cuando Dalbón daba testimonio de los hechos, parece que alguien no quiere perder su fuente laboral. Sí, sí, se refiere a lo que hablabas antes. Después, no, autor Norberto, de Argentina. Esto es en la página del www.fmlaboca.com.ar. Hola, Quique. A los compañeros que tuvieron y tienen el copete alto hay que bajarlos a patadas en el plin plin plin, porque tienen gran responsabilidad en toda esta mierda que nos está pasando. Porque los pibes que militan se confunden y piensan que militan para llegar a ocupar algún puesto y no por la grandeza de la patria. Te admiro, Norberto. Un abrazo. Postdata, yo también voy a volver, dice. Bien. Gracias, Norberto. Gracias, Norberto. Eso es todo por ahora. Bueno, tenemos esos mensajes. No miré los del Twitter, la verdad que no tuve tiempo, porque estoy muy contenta que hayas estado acá. Me gusta charlar con vos siempre. Pero bueno, nos quedan apenas 3 minutos. Así que en esos 3 minutos te voy a pedir que me digas qué vamos a hacer cuando volvamos. Lo primero que hay que hacer cuando volvamos, no, ya. Básicamente creo que hay que organizar los frentes electorales. ¿Cómo nos vienen ganando? Básicamente, porque son mejores organizando nuestros frentes electorales. Nosotros no tenemos comandos electorales en cada uno de los lugares. ¿Qué necesitamos hacer rápidamente? Organizar los circuitos. Digamos, vamos a jugar con las herramientas que ellos están poniendo en este momento. Entonces tenemos que controlar la elección. Tiene que haber pequeños comités, unidades básicas, frente, barrial o lo que sea, de defensa de la democracia. Necesitamos centros de defensa de la democracia. Sí, defender tu voto. Sí, porque vimos que en la última elección hubo bastantes problemitas. A ver, viene habiendo problemas desde que el sistema electrónico superó al sistema manual humano. Sí. Entonces tenemos un problema. Esto viene siendo denuncia en parte de todo el mundo. Sí. Entonces necesitas rápidamente organizar cada una, digamos, ¿cuántas mesas electorales tenés en tu circuito electoral? ¿Cuántos centros de votación necesitas? Bueno, necesitas el doble de fiscales. ¿Con qué dinero vamos a poder pagarle el sándwich de milanesa a la gente que tiene que estar ahí y el café que, con lo que pueden organizar los militantes? Porque realmente, realmente necesitamos generar jornadas que puedan acercar el dinero para poder hacerlo, porque no vamos a tener dinero para hacer esta cuestión. Sí. Necesitamos organizar políticamente estas cuestiones. Si existen estas mesas territoriales donde estén sentados todos, el presidente del Consejo Salaza, el de la Salita, el del Jardín de Infante, el del partido político, el de los basure, el que sea, tenemos pequeños comités de defensa de la democracia. Lo que necesitamos es organizar la defensa del sistema democrático. Lo que está en riesgo es eso. En la última elección, una de las formas que encontraron rápidamente para poder verificar que la carga de datos no fuera falseada a través de Indra, que era lo que estaba pasando, era sacarle una foto a la planilla. Entonces, con esa foto, el militante, el fiscal, se la pasaba a su comando electoral. Hay dos cuestiones. Una cuestión es la parte electrónica y otra es la parte papel. Nosotros tenemos un problema con esto porque no tenemos fiscales electrónicos. Y tener un fiscal electrónico implica básicamente que compañeras y compañeros que manejan datos, que manejan programación, tengan previamente a la elección todo el sistema, todo el código fuente para poder analizar absolutamente cómo funciona eso y poder estar controlándolo. Y necesitas uno por escuela, en el momento de la transmisión del cierre, uno en el centro de recepción primario y en el centro de recepción secundario, para poder ir controlando absolutamente todas estas cuestiones. Además de lo que vos estás diciendo de papel. Claro. Ahora, para poder controlar a un fiscal, para poder formar a un fiscal, necesitas empezar ya. Claro. No podés empezar a las elecciones. Hay que formar compañeras y compañeros para que conozcan absolutamente todo el sheite, para que sepan cómo van a ser las planillas, para que puedan ejercitarlo. Si las organizaciones no hacen esto a través de los comités de defensa de la democracia, tenemos un problema. Sí. Si nosotros seguimos confiando en que la tecnología nos va a solucionar algunas cuestiones, es el juego que nuestro enemigo político y regional quiere. Lo de Bolsonaro fue uno de los grandes casos. Y lo que yo sigo pensando que fue la elección de Marianito Recalde en la capital también tiene que ver con esta cuestión. Entonces, nada, hay que darle pelota a la gente que piensa como nosotros y está de este lado y sabe de estas cuestiones. Ya tienen que citarlos permanentemente y tiene que haber, ya sea en el Instituto Patria, en el Instituto Patria o en algún lugar donde esta gente funcione y esté analizando estas cuestiones permanentemente y asesorando a los compañeros que tienen el rol público para poder tomar decisiones correctas. Justo, mira, justo llegó. Así que bueno, te agradezco mucho la visita, la verdad que estoy muy contenta de que hayas venido y espero que vuelvas. Cuando usted quiera. Espero que vuelvas. Espero que te toque un día mejor, que no te toque un día de lluvia. Y vos, Checho, muchas gracias por haber venido con este día espantoso. Gracias, Gustavo, que sé que estás ahí escuchando, aunque no pude leer tus mensajes. A ustedes los despido. Nos encontramos la próxima semana aquí en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Centré, un peu plus clair, non, un peu moins cher, oui, non, moi je préfère la montagne à la mer, un peu trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer hasta que me arrastré. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo, inevitable ausencia.